Clarín, clarinero, tamboril, tamborillero. Clarín, clarinero, tamboril, tamborillero. Clarín, clarinero, tamboril, tamborillero. Se acerca San Martín. Marcha con sus granaderos. Clarín, clarinero. Clarín, clarinero. Tamboril, tamborillero. Resuena en el aire, retumban los cueros. Se acerca San Martín, marcha con sus granaderos. Luchan por la patria, valientes guerreros. Suben las montañas, llegan hasta el cielo. Bajan para Chile y ganan de nuevo. Navegan un poco, Perú conquista un sueño. Son libres tres países, clarín, clarinero. Tamboril, tamborillero, San Martín con sus granaderos.